enamoró. Sacó de mi mente todos tus recuerdos y me renovó. Desapareció aquella ilusión. Después de besarla yo ya ni me acuerdo si te hice el amor. Y con besos nuevos logré olvidarte. Hoy otra persona pudo desplazarte. Me llevó hasta el cielo con esas caricias, esas que yo nunca tuve por tus prisas. Y con besos nuevos sí me siento vivo. Ella logró borrar lo que sufrí contigo. Para darme un beso no me pide nada. En cambio tú, todo te lo llevabas. Me hiciste un favor al haberte ido, pues al final de cuentas fuiste buena conmigo. Si te hice el amor. Y con besos nuevos logré olvidarte. Hoy otra persona pudo desplazarte. Me llevó hasta el cielo con esas caricias, esas que yo nunca tuve por tus prisas. Y con besos nuevos sí me siento vivo. Ella logró borrar lo que sufrí contigo. Para darme un beso no me pide nada. En cambio tú, todo te lo llevabas. Me hiciste un favor al haberte ido, pues al final de cuentas fuiste buena conmigo. Pues si no te vas, jamás la hubiera conocido.